Poema 35, 14 de agosto, Cerezales del Condado, León, Río Porma. Arrastra el cuerpo su vida interminable y su recuerdo en tanto olor, que solo camina y ríe y espanta compañías. ¡Qué roto! ¡Cuánto movimiento su olor y su psique y sus brazos y su cabello! No se sabe acabado y principiante niño. Se destina a ser más grande y me siento en sus piernas y me reflejo. Me hace caer a su letargo de estrépito de prisa, me baña la cara. Su pensamiento, su silencio solitario me lleva a un horizonte de agua intemible.